Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Estás escuchando El Hilo Invisible. Amigos y amigas, hola y bienvenidos a El Hilo Invisible. Hoy os traemos el segundo programa de este proyecto que une esfuerzos e ilusiones a partes iguales. ¿Y quiénes somos? Pues 8 centros educativos muy, muy locos. Nos vamos a presentar. Burgo Radio. ¡Yeah! Radio Cosario. ¡Yeah! Música al habla. ¡Yeah! Radio Villegas. ¡Yeah! Radio Villegas. ¡Yeah! La Radio del Manzano. ¡Yeah! Radio Maimona. ¡Yeah! Radio Colegio Virgen del Mar. ¡Yeah! Frases célebres. La fuerza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad indomable. Mahatma Gandhi. Y una vez conocidos todos los participantes, vamos con el índice. Las secciones son estas. La palabra bandera lo presenta Maimona Radio. Nos van a hablar de la evolución que ha tenido la palabra paz. Nuestra siguiente sesión va a ser Textos para la Paz. Lo presenta Radio Corsario. Nuestra siguiente sección lo presenta Música al Habla, que nos hablarán de Pablo Casals. Luego nos hablarán de Gastroeduca, nuestros compañeros de Burgos Radio. La siguiente será Entrevistas sobre Misiones de Paz del Ejército Español, que nos presentará Radio Colegio Virgen del Mar. Nuestros compañeros de la Radio del Manzano nos hablarán de la resolución pacífica de conflictos. Nuestros compañeros de Radio Villegas nos hablarán sobre frases de la paz que irán hilando por todo el programa. Y nosotros, Radio Crónica, vamos a hablar sobre los grandes olvidados. ¿A qué pinta bien? Pues quedaros con nosotros, arrancamos el programa. Frases célebres. Si quieres hacer la paz con un enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Nelson Mandela. Bueno, pues si estamos todos preparados, vamos a empezar con los compañeros de Maimona Radio, que en la sección de la palabra bandera, como habíamos dicho en el índice, nos van a hablar sobre la palabra paz. Adelante, compañeros y compañeras, estamos deseando escucharos. Hoy en Maimona Radio hablamos sobre la paz. La palabra paz vuela. Si hay una palabra evocadora y llena de valor, es paz, ¿verdad? Pues sabemos que la palabra paz procede del latín pax, pacis, y está relacionada con el verbo pacisti, que significa acordar o hacer un trato. De su participio pactum sale nuestra palabra pacto. Los romanos, a través de conquistas o acuerdos con otros pueblos, por ejemplo formando estados de clientela, establecían la paz, pax romana. De ahí que usaban el verbo pacare, significaba pacificar, mediante conquista o acuerdo. Esta palabra, como el 70% prácticamente de nuestro patrimonio léxico, es herencia romana, pero la lengua es un organismo vivo, que nace, se relaciona, cambia, como nosotros. Así, hoy día, cuando decimos voy a Badajoz, en realidad podríamos estar hablando de Pax Augusta, mezcla entre Pax Iulia y Emerita Augusta. De hecho, el gentilicio para los procedentes de Badajoz es pacense, que podría tener alguna relación con Pax. Es muy interesante, y si nos alejamos y cruzamos el mar, llegaríamos al Océano Pacífico, nombrado así por Magallanes. Al cruzar el estrecho, se percató de que este era más tranquilo que el Atlántico. Pues sí, eso parecía. Por otro lado, las personas que llevan la paz o trabajan para conseguir la paz en un territorio se llaman pacifistas. De hecho, uno de los galardones de los premios Nobel se destina a este tipo de activistas. ¿Sabéis cuántos premios Nobel de la Paz se han concedido a día de hoy? El Nobel de la Paz fue creado en 1901 y a lo largo de su historia ha sido otorgado a 104 personas y a 23 organizaciones. De este total, solo 17 mujeres han sido galardonadas. Se trata de un premio polémico. De hecho, Gandhi jamás lo ganó, a pesar de haber sido candidato hasta en 5 ocasiones diferentes. Tras su asesinato, en 1948, el comité consideró galardonarlo de manera póstuma. Sin embargo, finalmente determinó retener el laurel de ese año con la explicación de que no había ningún candidato vivo que fuera adecuado. Vale, vale, pero no perdamos de nuestro hilo a nuestra palabra protagonista. La paz se ha logrado asentar gracias a los Juegos Olímpicos que instauraron nuestros antepasados griegos. Para encontrar el origen de los Juegos Olímpicos no hay más que acudir al propio nombre. En la palabra olímpicos encontramos la razón. En sus comienzos se celebraban en la ciudad de Olimpia, en el santuario de Zeus, levantado en la ciudad griega. No se conoce con exactitud cuándo empiezan las Olimpiadas, pero se calcula que las primeras se celebraron en el año 776 a.C., hace la friolera de 2.797 años. Estos se celebraban, como ahora, cada 4 años entre los meses de julio y agosto. De hecho, se cree que se utilizaba la palabra olimpiada para referirse al periodo de tiempo de 4 años. Durante la celebración, en la que participaban únicamente hombres de las ciudades-estado de Grecia, los conflictos existentes entre ellas se dejaban a un lado durante los Juegos. A esta paz provisional se la conocía como tregua olímpica. Tras casi 400 años de celebración, el emperador Teodosio de Roma decidió prohibir los Juegos Olímpicos por considerarlos paganos. Y así se quedó durante 1.300 años. Fue en Atenas, en el año 1896, cuando se celebraron de nuevo unos Juegos Olímpicos con el formato que ahora conocemos, recuperando la tradición comenzada en Grecia. Ahora, 2.797 años después, se celebran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya que tuvieron que ser pospuestos debido al COVID. ¡Qué curioso! A día de hoy usamos expresiones como vivir en paz o estar en paz, cuando saldamos cuentas pendientes o dormimos con la conciencia tranquila, porque en caso de discusión es necesario hacer las paces. Pero si existe el término paz, es porque el concepto de guerra ha estado presente en la vida del ser humano. Sí, enfrentamientos, enfados cotidianos, contiendas bélicas entre países, claro. A mí me gustaría citar a un poeta, Blas de Otero, que en los años 50 escribe dentro de una tendencia de poesía social para denunciar la situación del país como consecuencia de la guerra civil. Escribo en defensa del reino, del hombre y su justicia. Pido la paz y la palabra. He dicho silencio, sombra, vacío, etc. Digo del hombre y su justicia, océano pacífico, lo que me deja. Pido la paz y la palabra. Felicidades, compañeras y compañeras, porque ha sido un trabajazo de investigación increíble. Desde la Pax Romana al nombre del Océano Pacífico, pasando por el Nobel de la Paz y por las Olimpiadas de la Antigua Grecia. Ahora vamos con Radio Corsario, pero antes, ahí va una frase chula. Frases célebres. Los hombres construimos muchos muros pero pocos puentes. Newton. Ya estamos conectados con Radio Corsario y aquí nos espera nuestra amiga María. Hola María, ¿qué tal estás? Muy bien, Doménica, ¿y tú? Pues también muy bien, gracias. Estoy encantada de saludarte. ¿Qué nos traes? Desde Radio Corsario, la emisora de IES Cristo del Rosario y más concretamente desde sus aulas de idioma, os presentamos una sección con textos sobre la paz, en portugués, francés e inglés. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Pues una pasada. Espero enterarme de algo. ¡Vamos allá! ¡Adelante, sección! Somos los alumnos de portugués de tercero de la ESO y vamos a leer el poema Todas as crianças da terra, de Sidonio Muralla. Un capacete de guerra tem um ar carrancudo. Muito más bela é una flor, una flor ten todo, para falar de paz y de amor. Mas se virarmos o capacete de guerra, ele será un vaso y é bem capaz de ter una flor num pouco de terra, e falar de amor y de paz. A paz es una bomba que boa, es un casal de enamorados, South Paradise de Lisboa, que facen niños telados. Y é o riacho de Mansiño, que saltiten as pedras morenas, y toda calma do camiño, con árboles altas y serenas. A paz é o libro que ensina, é uma vela en alto mar, y é o cabelo da menina que o vento conseguiu soltar. Y é o trabalho, o pau, a mesa, a seara de trigo ou de milho, e perto de lámpada acesa, a má que embala seu filho. A paz é quando cañão muito feio e de poucas falas sente bater um coração e dispara cravos em vez de balas. E é o abraço que dás no dia em que tu partires e as gotas da chuva da paz no balanço do arco-íris. A paz é a família inteira, na alegria do lar. Vem juntinho à lareira quando o inverno chegar. A paz é a onda redonda, que da praia tem saudades. É muito mais do que a onda, a paz é a vida sem grades. A paz son aquelas abellas que nos dan favos de mel e todas as papolas vermelhas que eu deseño no papel. Ventoíña, ventarola, moinho que faz farinha, meninos que vão á escola, a paz é tua e é a miña. É luar de lua cheia, tocando as casas e a rua. São conchas, búzios na areia, a paz é miña e é tua. É o povo todo unido, no mundo, de norte a sul. E é um balão colorido subindo no céu azul. A paz é o oposto da guerra, é o sol, são as madrugadas. E todas as crianças da terra, de mãos dadas, de mãos dadas, de mãos dadas. Agora, damos passo a nossos companheiros que estão na classe de francês com sua professora Silvia. Muchas gracias a los alumnos de portugués y a su profesor José Antonio. Nosotros desde la clase de francés de primero de bachillerato hemos querido señalar el Día de la Paz con otro enfoque. Concretamente, los alumnos van a leer unos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovido por la ONU desde 2015. Objetivo 1. Eliminar la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Le premier objectif vise la fin de la pauvreté et la lutte contre les inégalités sous toutes ses formes et partout dans le monde. Il se compose de ces sous-objectifs ciblants: la lutte contre la pauvreté, l'accès aux services de base, la réduction de la proportion des travailleurs pauvres et des personnes plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Objectif 2. Le deuxième objectif vise à éradiquer la faim et la malnutrition en garantissant l'accès à une alimentation sûre, nutritive et suffisante pour tous. Veiller à ce que tout puissant subir une éducation de qualité dans des conditions d'équité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Objectif 5. Réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Le cinquième objectif est spécifiquement dédié à l'autonomisation des filles et des femmes. Il concerne l'égalité entre les sexes et vise à mettre fin à toutes les formes de discrimination et de violence contre les femmes et les filles dans le monde entier. Les cibles définies concernent la lutte contre les discriminations et contre la violence faite aux femmes, l'accès des femmes à des fonctions de direction et de décision, et l'accès universel aux droits sexuels et reproductifs. Il agit en interrelation avec les 16 autres ODD. Il permet la concession et la mise en œuvre de toutes les politiques publiques au prisme du genre et encourage la mise en place de politiques dédiées à la lutte contre les inégalités qui soutient et nécessite des mesures positives en faveur des femmes. Merci, merci beaucoup. Et nous despedimos, pues, pero seguimos hablando en francés con los alumnos de la clase de nuestra compañera Sandra Saraiva. Bienvenidos a nuestra clase de tercero D. Vamos a leer un poema de Madre Teresa, Premio Nobel de la Paz, se llama Alors la paix viendra, entonces la paz llegará. Si tu crois qu'être différent est une richesse non à danger, alors la paix viendra. si pour toi l'étranger est un fruit qu'il est proposé, alors la paix viendra. Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, alors la paix viendra. Si l'injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu savais, alors la paix viendra. Si tu estimes que c'est à toi de faire les premiers pas, alors la paix viendra. Si tu portes son paix et que tu sais son fruit à ma corps, ton paix, alors la paix viendra. Si tu sais accepter qu'un auteur te rende service, alors la paix viendra. Si la colère est pour toi une faiblesse et non une preuve de force, alors la paix viendra. Si tu crois que pardon va plus loin qu'une vengeance, alors la paix viendra. Si tu préfères être laissé plutôt que de faire tout à quelqu'un, alors la paix viendra. Si tu te rends du gros du bœuf et de la puissance de brun pour un ours, alors la paix viendra. Si tu crois que l'amour est la seule force de dissuasion, alors la paix viendra. Si tu crois que la paix est possible, alors la paix viendra. Para finalizar nuestra sección en el hilo invisible, nos desplazamos a la clase de inglés con María Jesús Gallardo y sus alumnos. Gracias, compañeros. Desde nuestra clase de inglés con los alumnos de cuarto de bilingüe, vamos a leeros algunas de las más bellas poesías en lengua inglesa que hablan de paz. Esperemos que os guste y que ese sentimiento os llegue. O Sun of Real Peace, from Leaf of Grass by Walt Whitman. O sun of real peace, O hastening light, O free and ecstatic, O what I hear preparing warble for. O the sun of the world will ascend, dazzling, and take his height. And you too, O my ideal, will surely ascend. O so amazing and broad, up there resplendent, darting and burning. O vision prophetic, stature with height, with weight of light, with bearing glories. O lips of my soul, already becoming powerless. O ample and grand presidentiads, now the war is over. New history, new heroes, I brought you, vision of poet, only you really last. Sweet on, I hate too sweet and dizzy yet. I parted and luminous, you threw me more than I can stand. I must not venture, they run under my feet, menaces me, it will not support me. O future too immense, O present I return while yet I may to you. Peace by W. B. Yeats. Ah, that time good thoughts are formed, that could show what Homer says, brave to be a hero's way, were not all her life but stone, would not painters paint a form of such noble lines, I said, such a delicate, a high head. All the sternness amid charm, all the sweetness amid strength. Ah, but peace that comes at length came when time had touched her form. Y esto es todo, compañeros. Esperamos que os haya gustado y nos despedimos. Pues claro que nos ha gustado. Obrigada, merci, thank you. Ha sido una sección muy internacional, gracias a todos los participantes. Ahora es turno de nuestros colaboradores más musicales, ya que vienen los alumnos y alumnas de Música al Habla. Venga, contadnos, ¿qué nos vais a ofrecer? Música al Habla, la emisora del Conservatorio Oficial de Música de Cáceres, recoge el hilo invisible para hablar de la paz en la música. ¡Fantástico! Veamos qué aprendemos entonces de la paz en la música. Todo vuestro, después de escuchar esta cita preparada por los compañeros de Radio Villegas. Frases célebres. No hay camino para la paz. La paz es el camino. De Mahatma Gandhi. Estamos aquí con dos alumnos de primero de violonchelo, que son Paula y Eduardo. ¿Cómo estás, Paula? Yo bien, aquí en casa, pero estoy muy bien. Me alegro mucho. ¿Y Eduardo, qué tal tú? Yo bien, no estoy en casa, pero bueno. Bueno. Bien. Estos chicos son alumnos de violonchelo. Yo soy profesora de violonchelo del Conservatorio de Cáceres y nosotros vamos a hablar de los violonchelistas en La Paz. Y hay una figura muy importante que todos tenemos que conocer, que es la de Pablo Casals. Pablo Casals fue un violonchelista español, catalán, que forma parte de la historia del violonchelo de una manera muy especial. Paula nos va a contar algo más sobre él. ¿Qué tienes que contarnos, Paula? Pau o Pablo Casals nació en Vendrell, Tarragona, el 29 de diciembre de 1876 y murió en San Juan, Puerto Rico, el 22 de octubre de 1973. Fue uno de los músicos más destacados del siglo XX, de padre catalán y madre nacida de una familia de catalanes indianos en Puerto Rico. Casals fue siempre un artista. Una de sus composiciones más célebres es el Himno de las Naciones Unidas, conocida como el Himno de la Paz. Muy bien, Paula. Entonces, Pablo Casals, además de un grandísimo violonchelista, fue también un gran compositor, hizo muchas obras. Él solía tocar al final de sus conciertos siempre una canción popular catalana llamada El Cant dels Ocells, el canto de los pájaros. Eduardo, ¿tienes algo más que contarnos sobre Pablo Casals? Cuéntanos, ¿cuál era el papel de Pablo Casals en la paz mundial? Pablo Casals defendió la paz como un objetivo prioritario y puso su música al servicio de los ideales de la paz, justicia y libertad, que él consideraba sagrados. Tras la Segunda Guerra Mundial, protestó con su silencio debido a que los aliados mantuvieron la dictadura del general Franco. En este contexto de la Guerra Fría y la amenaza nuclear, se movilizó a favor de la paz y democracia hasta el final de su vida. Pablo Casals fue invitado a Naciones Unidas en tres ocasiones, en 1958 y en 1963 y en 1971. Y sus discursos son una magnífica expresión del pensamiento y la sensibilidad de este catalán universal. Este año se conmemorará el 50 aniversario del Himno de las Naciones Unidas, compuesto por Pablo Casals. Esto es todo desde Música al Habla. Esperamos haberos transmitido algo de paz con nuestra música. Pasamos el hilo invisible a la siguiente emisora. Espera, que antes de ir a la siguiente emisora quiero hacer un poco de presentadora del programa. Me ha parecido una sección muy, muy buena y con mucho que aprender. Que el Himno de las Naciones Unidas esté compuesto por un músico español es algo que debería saberse más, ¿no creéis, amigos? Muchas gracias por la sección. Parece que me ha entrado hambre. Creo que esto es señal de que la sección más deliciosa de El Hilo Invisible está a la vuelta de la esquina. ¿No es así, compañeros? ¿Qué tal estáis? Hola a todos y todas. Muy bien por aquí, deseando volver a trabajar juntos. Bienvenidos. Venga, contadnos, ¿qué nos tenéis preparado? ¡Que ya hay hambre! En esta ocasión os hemos preparado un viaje hasta Bolivia para que conozcáis el famoso plato paceño y otras cositas que seguro os gustan. ¿A Bolivia? Pues allá que nos vamos. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a Gastroeduca, la sección de El Hilo Invisible desde el IE Hostelería y Turismo de Orellana la Vieja. Espera, espera, antes de que empieces, toma frase chula. Frases célebres. La paz es para el mundo lo que la levadura para la masa, el Talmud. El Hilo Invisible nos llega en esta ocasión para hablar del Día de la Paz. Y como no podía ser de otra manera, nosotros le daremos un punto de vista desde el mundo de la alimentación. Los alimentos, la comida, la nutrición tienen una estrecha relación con la paz y os lo mostraremos en Gastroeduca. Pero también os enseñaremos algunas curiosidades sobre la comida y la paz. Y por último, como siempre, una receta que en esta ocasión nos lleva hasta Bolivia. Un poco de música y empezamos. La distribución equitativa de los alimentos en el mundo ayudaría a mantener la paz o viceversa. La paz mundial facilitaría el reparto de alimentos en cualquier parte del mundo. Podemos decir que una de las armas de guerra más poderosas es la negación de la alimentación. Y esto no es cosa del pasado. Cuando los asedios hacían caer ciudades enteras, se sigue produciendo hoy en día. No debemos olvidar que en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla del derecho a la alimentación en su artículo 25. Podemos tener paz, pero sin alimento. La población pasa hambre, pero si hay alimento y no hay paz, estamos en un continuo estado de inestabilidad. Actualmente la pandemia COVID-19 agrava los problemas de las personas sin recursos y provoca mayores franjas de poblaciones que pasan necesidad alimentaria. En 2020 se concedió el Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos por buscar la igualdad de las personas. Y en 2012 se concedió el Príncipe de Asturias a la Concordia a la Federación Española de Bancos de Alimentos. Hay mucho por hacer, pero estos premios hacen visible la lucha por la igualdad de las personas a tener acceso a la alimentación y ojalá sean un impulso para lograrla. Un mar de curiosidad. Tras los acuerdos de paz en Colombia, había mucho trabajo por hacer y así, en 2018, nació desde la Corporación Centro de Interés Público y Justicia el proyecto Recetario Gastronómico de la Memoria, que intenta reconciliar a víctimas y victimarios a través de la comida. Con la máxima de que nadie se siente a comer con otro para enfadarse, se usa la comida sabiendo que ésta tiene el poder de generar lazos. Se inició en el municipio de Planadas, debido a sus antecedentes en el conflicto, y se ha comprobado que alrededor de la mesa la gente habla abiertamente y sin temor. Uno de los participantes dijo que en un solo plato de comida había logrado lo que no se pudo en años de guerra, haciéndoles ver a todos que todos tenemos una familia, alguien que nos espera con ansia y con cariño para compartir la mesa. Durante la Primera Guerra Mundial, el día de Navidad de 1914, se estableció una tregua espontánea, donde franceses y alemanes se aventuraron en tierra de nadie para celebrar. Hicieron funerales conjuntos por los compañeros caídos, partidos de fútbol y, sobre todo, intercambiaron comida. En ese momento, el alimento era un bien muy preciado al que no se tenía acceso de forma abundante o regular. Compartir algo de comida con tu enemigo es entender que lo más básico, un trozo de pan, un poco de carne seca, algo de cereal, es toda una declaración de intenciones, puesto que la comida es básica para la supervivencia y compartirla es entender al otro como alguien que merece tu respeto y debes ayudar. Una vez más, la comida es un gran elemento para unir a las personas. El origen del plato paceño se remonta al cerco liderado por Tupac Katari y Bartolina Sisaque La Paz, capital de Bolivia, sufrió en 1781. El cerco duró más de 3 meses y al faltar los alimentos y crecer el hambre entre los pobladores, el entonces alcalde pidió que recolectasen todos los alimentos posibles. Se dice que se recolectaron choclos, habas, papas

En primer lugar, quería saludar a todos los oyentes y seguidores del Hilo Invisible, que en esta ocasión se convierte en el Hilo de la Paz, con motivo de la celebración del Día de la Paz el próximo 30 de enero. Hemos decidido hablar sobre la resolución de conflictos de forma pacífica en las comunidades indígenas actuales. Mis compañeros van a exponer las distintas maneras en las que estas comunidades resuelven sus problemas sin necesidad de llegar a la violencia. Los Inuit, una tribu del norte de América. Se les denomina Inuit a los pueblos que habitan en las regiones árticas de América del Norte. La palabra Inuit significa la gente, que en singular es Inuit, que significa hombre o persona. Si no conoces a la tribu de los Inuit, te resultará muy interesante saber este dato que les hace muy especiales. Se trata de una de las tribus más pacíficas de las regiones árticas de América del Norte. Lo curioso es que no tienen ningún jefe o rey, ni ninguna política que imponga que alguien mande sobre el otro. Y cuando entre ellos surge alguna discusión o pelea, se ponen a cantar para solucionarlo. La clave está en que la canción se humille al otro, y el que más humilla a la otra persona gana la discusión. Es como una especie de pelea de gallos, y gracias a este método se han convertido en una de las poblaciones más pacíficas del planeta. En cuarto lugar, vamos a hablar sobre los quechua. Los quechua son un conjunto de tribus que se asientan en varias zonas de Perú. Son una comunidad amplia que aún mantiene sus propias lenguas y costumbres, aunque han adoptado el cristianismo como religión. El pueblo quechua también tiene sus propias formas de resolver los conflictos en su población. Primeramente, se realiza un profundo y detallado análisis del problema, de lo que lo ha provocado, de las personas que están en él y de la comunidad. En parte, todos asumen una parte de responsabilidad. Alguien puede excusarse por no hacer nada, pero tal vez podrá haberlo evitado o informado a otras personas sobre el conflicto. Una característica es el uso de las propias normas del respeto que hacen justicia intentando mantener el bienestar, no solo de las personas afectadas, sino también de la autoridad y la comunidad. Y está muy relacionado a la perspectiva del pueblo que busca la paz y el equilibrio de la vida. Las estrategias que ayudan a resolver los conflictos son: persuasión, ser firme, no agresivo, evitar la pelea, defender tus intereses con argumentos sólidos y explicitar las consecuencias de llevarle al contrario nuestros intereses. Concesión, cooperar sin esperar nada a cambio, renunciar de buen grado, reconocer las opiniones del otro, empatizar con el otro y explicitar las razones de la concesión. Contención, mantener la calma, preguntar, explorar, buscar información, hablar sobre cómo mejorar nuestra situación, escuchar, mostrar los recursos y límites de ambas partes. Colaboración, inventar opciones con la otra parte, preguntar qué te parece si, y si hacemos esto. Mantenerse flexible ante cualquier idea nueva y evitar posturas en beneficio propio que nos beneficien a la otra parte. Ahora voy a hablar sobre el tercer pueblo, los Wayuu. Son un pueblo indígena que habita la península de La Guajira, la parte más nororiental de Colombia, limítrofe con Venezuela. Esta comunidad de estructuras matriarcales se ha adaptado a las inclemencias del clima de un desierto de paisajes alucinantes frente al mar Caribe. Para solucionar sus conflictos, los Wayuu recurren a la figura de sus palabreros. Estas son personas de edad avanzada que conocen las leyes y costumbres de su pueblo, por lo que su opinión es respetada por el resto de la comunidad. Estos palabreros actúan como mediadores en un conflicto, tratando siempre de favorecer a la parte más débil. En los conflictos entre varias familias se pide la opinión de la comunidad sin importar su edad, su sexo o su riqueza. Todo esto nos lleva a una reflexión final, y es que si en la actualidad se siguiesen algunos de los ejemplos que hemos mencionado anteriormente, se evitarían numerosos conflictos, como el que está a punto de explotar ahora mismo entre Ucrania y Rusia, y lograríamos llegar al concepto de paz mundial. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro podcast y espero que hayáis disfrutado. Pues claro que hemos disfrutado, amigos. Es más, creo que si aprendemos todos un poco sobre estas tres tribus de las que nos habéis hablado, el mundo no tendría tantas guerras. Muchas gracias por vuestra sección, nos ha encantado. Ahora llega el turno de la sección de los anfitriones. A esta sección le hemos llamado Los Grandes Olvidados y nos la explican Celia y Rubén. ¿Podéis decirnos por qué le hemos llamado así? Claro que sí. La hemos llamado así porque, aunque este programa lo hacemos para festejar la paz, desgraciadamente en la actualidad hay un montón de guerras en el mundo. Y no podemos olvidar que hay muchísima gente que lo está pasando mal ahora mismo. ¿En serio? Sí. ¿Y de cuántas guerras estamos hablando? Según un informe publicado el 13 de enero del 2022, hay 65 conflictos armados en el mundo ahora mismo. ¿65? Eso es mucho. ¿Cuántos países hay en el mundo? ¿Tenéis el dato? Está todo preparado, Domi. En el mundo hay 195 países. ¿Eso quiere decir que uno de cada tres países están en guerra? Exacto. Y no solo eso. También quiere decir que hay más de 50 millones de desplazados. Madre mía, ¿y entonces de qué nos vais a hablar? Os vamos a hablar de tres conflictos que siguen actualmente y que la gente no tiene presente porque no sale en televisión ni en periódicos. Vale, pues vamos a aprender. ¿Cuál es el primero? El primer conflicto que vamos a hablar es la guerra de Birmania. ¿Guerra de qué? De Birmania. Birmania está en Asia, a la derecha de India y al sur de China. Entendido. Pues adelante. Se trata de una guerra civil, es decir, que los mismos habitantes de un país luchan entre sí, como nos pasó en España desde 1936 al 1939. Yo soy de Ecuador y allí también hubo una guerra civil en 1859. Anda, pues no lo sabía. Esta de Birmania es más reciente porque estalló en 1948, hace ya 74 años. ¿Y por qué entraron en guerra? Los motivos que llevaron a la guerra fueron diferencias políticas y étnicas entre diferentes grupos armados y el gobierno del país. Y una cosa, llevan 74 años en guerra. Supongo que habrá muchos muertos, ¿no? Demasiados. Se estima que han fallecido más de 210.000 personas. Hay casi 1 millón de desplazados. Escalofriante. ¿Y tú, Rubén, de qué nos vas a hablar? Yo también os voy a hablar de un conflicto asiático, pero más al norte. Os voy a hablar de conflicto coreano que afecta a Corea del Norte y Corea del Sur. Y para situarlo, ¿dónde están las dos Coreas? Las dos Coreas están en la península que se encuentra a la izquierda de Japón. Vale, ¿qué nos cuentas sobre este conflicto? Pues que se originó en 1945 como que en consecuencia de los apoyos los del norte y los del sur dieron a los países de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo fue eso? Los del norte tenían el apoyo de la Unión Soviética, Rusia, para que nos entendamos, y China, mientras que los del sur estaban apoyados por Estados Unidos y sus socios occidentales. En la Guerra Fría se partió el país y cada zona cree que debería gobernar en la del otro. Madre mía, tantos años de guerra. La verdad es que sí llevan mucho, pero no están a balazos con los días en la actualidad. Aunque las cosas están más tranquilas, sigue el conflicto y ya lleva más de 5 millones de fallecidos. Madre mía, 5 millones de muertos. Ya se me ha quedado mal cuerpo. Vamos a pasar a otro tema un poco más alegre. Muchas gracias, amigos de Crónica. Nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós! Espero que haya servido para no olvidar. Anda, que vayas dos piezas que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a ir acabando con el hilo invisible, pero antes... Frases célebres. Derribar y destruir es muy fácil. Los héroes son aquellos que construyen y que trabajan por la paz. Nelson Mandela. Pues queridos amigas y amigos del Hilo Invisible, esto ha sido todo. Esperamos que haya sido un programa ameno y que os divirtáis tanto escuchándolo como nosotros haciéndolo. Antes de irnos, debéis saber que tenemos correo electrónico. elhiloinvisibleradio@gmail.com Y nos podéis escuchar en cada una de las emisoras que hacen posible este proyecto de colaboración y además en iVoox, buscando El Hilo Invisible. Pues hasta aquí llegamos hoy. Un abrazo muy muy muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo programa. ¿Podréis esperar? Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa,